Colores, costumbres, solemnidad y fe son los elementos que combinan en una fiesta que se recuerda al milagroso Señor de Esquipulas. La imagen que se mandó a esculpir en 1595 y que fue encargada por el escultor portugués Quirio Cataño, un 4 de octubre del mismo año. En esta oportunidad, pues incluimos algunas de las tradiciones que giran en torno a esta celebración, así como también películas, canciones que aún dedicado en su honor. Mañana precisamente es el día 15 de enero, día del Señor de Esquipulas. Como todos los años, la emisora de la familia transmite la misa mayor que se efectuaba años anteriores a partir de las 11 de la mañana. Pero en este año va a realizarse a partir de las 10 de la mañana, mañana 15 de enero, desde el altar mayor de la Basílica. Estaremos transmitiendo nosotros con datos importantes de qué es lo que rodea el lugar, la capital centroamericana de la fe, y cómo se estará encontrando mañana el ambiente. A partir de las 9 de la mañana en adelante, los invitamos a que escuchen, sintonicen la emisora de la familia, ya a las 10, la celebración de la misa mayor desde el altar principal, que estará como siempre llevando hasta sus hogares la emisora de la familia. Saludos para Hugo Rafael, que nos sintoniza allá en Misco. Gracias por su mensaje a través de la página web www.radiotgd.com. Felicidades para Hugo Rafael y gracias por esa sintonía. Mientras tanto, continuamos con la parte musical cuando faltan 9 minutos para puntualizar las 12 meridiano. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Te acordarás de mí, porque en la vida la sentencia de amor, la sentencia de amor nunca se olvida. No pensaste ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Te entregué la ilusión en mi agonía y te llevaste también, y te llevaste también toda mi vida. Mía, que la vida sin ti no la quería. Te entregué la ilusión en mi agonía. mía y te llevaste también, y te llevaste también toda mi vida. Bien amigos, a través de la emisora de La Familia estamos presentando Jueves Inolvidable de Boleros. Hemos escuchado a los Bribones interpretando Sentencia. Pues en el libro de los apuntes históricos de Esquipulas de don Vitalino Fernández, marroquín esquipulteco, nos comentaba que las tradiciones de los sombreros de Esquipulas datan desde la época de la colonia, cuando en la primera visita al poblado se debía de llegar con una piedra a cuestas. Procedían a preparar coronas que luego adornaban con musgo y paste verde, así como con flores y frutas silvestres. Los caballeros y las damas de la época colocaban este adorno en sus sombreros al entrar al pueblo y así esperar la bendición del crucificado. En el año de 1973, en una alianza entre sionistas guatemaltecos y mexicanos, se proyectó la película El Cristo de los Milagros, una de las primeras cintas producidas a color y en formato de 35 milímetros en Guatemala. La cinta fue dirigida por el guatemalteco Rafael Anusa. El cantautor nacional José Ernesto Monzón compuso en 1947 la canción Milagroso Señor de Esquipulas, que se ha vuelto un himno para los feligreses que visitan el templo sagrado, como lo dice Neto Monzón. Vamos a continuar, continuamos con el programa. Saludos para nuestros amigos y para todos los que están ya participando en el sorteo de los tres pases que tenemos de su restaurante Bonsai. A esta hora y en la emisora de La Familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. No te lo niego, yo no puedo vivir si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder. Hoy comprendo que es mucho lo que te quiero. No puedo remediarlo, ¿qué voy a hacer? Te juro que dormir casi no puedo. Es un martirio sin cesar. Mirando tu retrato me consuelo. Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar. Dejo el lecho y me asomo a la ventana. Contemplo de la noche su esplendor. Me sorprende la luz de la mañana. Ay, en mi loco desvelo por tu amor. Thank you.

Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa y naturalmente pues fíjense ustedes que estaba yo por acá comentándoles que según los apuntes del maestro Vitalino Fernández, los datos tan importantes que nos ha escrito, entre toda la religiosidad católica que rodea al señor de Esquipulas, el sincretismo también ha encontrado su espacio. La piedra de los compadres, que guarda una historia de amor prohibida entre compadres que Dios castigó, convirtiéndolos precisamente en piedras. Este lugar tiene dos piedras que guardan equilibrio sobre otra, situada en el antiguo camino a la cabecera, que es un lugar donde romeristas en la época de la colonia danzaban para agradecer su arribo sin novedad. Así lo cuenta el señor Vitalino. En la actualidad, en este lugar, durante estos días, se celebran ceremonias mayas, donde se funciona la creencia y la cristiandad mesoamericana. Cada 15 de enero, como mañana, miles de feligreses acudían, pero este año va a ser un poco imposible, a la Basílica, denominada Capital Centroamericana de la Fe. En esta región se vuelve entonces uno de los lugares más visitados por los fieles católicos en Guatemala y también en Centroamérica. Cada último fin de semana, en el mes de diciembre como enero, el municipio es visitado por peregrinos procedentes de Chiapas, México, El Salvador y Honduras. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para don Armando Velázquez en la zona 5, para el licenciado Armando Velázquez que nos sintoniza esta mañana, para Alan Coyoy en la zona 1, Humberto Fernández y Adira Citalán, Ana García en la zona 3, Adam Colop en Cantel, Ismael González en la zona 3, Esperanza de Macario en la séptima avenida, don Vicente Soto en Salcajá. Así también don Manuel Espinosa en la zona 4, Salvador Gálvez en Salcajá, Emilio del Rosario Castro, Julio Benchú, Mario Arturo Sacalchot, María Antonieta Coroy, Maco Leiva, Salvador Gálvez, William Alexander Rodas Calderón, también para Esmeralda Cidalán, Flor de María de León, Víctor Escobar, para Juanita Jacobo y la doctora Mejía, Flor Amezquita de López, Víctor Escobar, Rosario González, Jesús Grijalva, Max Tesó, Rosario Sánchez, la familia Sánchez y Sás, personas que ya están participando, la tómbola sigue girando y ya vamos a sacar en estos momentos los tres numeritos para darle más adelante a conocer quiénes son los ganadores de estos tres pases. Mientras tanto, esta canción es para complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Si ya te vas, vete muy lejos. Ya no me digas ni adiós. Si ya te vas, no me recuerdes, ni me menciones jamás. Yo seguiré por mi camino y con mi llanto tus recuerdos ahogaré. Bendigo por Dios este momento en que ya estoy conforme, porque ya te olvidé. Ya tú verás cómo después el sol de nuevo brillará y otro amor has de encontrar que te ha de dar felicidad. Yo seguiré por mi camino y con mi llanto tus recuerdos ahogaré. Bendigo por Dios este momento en que ya estoy conforme, porque ya te olvidé. Vengo a decirte adiós, palabra triste que hace latir al corazón más fuerte, pero tranquilo estoy, tú lo quisiste. Aquel amor tan grande ya no existe y tú eres culpable de su muerte. Víctima de mis hondas amarguras, amé las almas de cariño llenas y en medio de mis muchas desventuras busqué quien comprendiera mis ternuras y quien supiera comprender mis penas. A tus formas de amar no me acomodo. Indignas de ser tuyas me parecen, pues entiendo el cariño de tal modo que si me dan amor lo quiero todo, todo. No acepto la parte que me ofrecen. Olvídate de mí. Y si algún día las penas de la vida te hacen daño, no pretendas buscarme. Soy extraño a tu dicha o a tu pena, vida mía. Ya tú verás cómo después el sol de nuevo brillará y otro amor has de encontrar que te ha de dar felicidad. Yo seguiré por mi camino y con mi llanto tus recuerdos ahogaré. Bendigo por Dios este momento en que ya estoy conforme, porque ya te olvidé. Bien, ya se quiere ir Alnita y todavía es temprano. Bueno, pues hemos escuchado con la participación de la voz romántica y sentimental de Chelo esta canción que en su título nos dice Si ya te vas. Y pero esto, él dice la canción, no le dijeron a usted que ya se va. 12 Viviano, 16 minutos. Bueno, pues el nombre del escultor portugués Quirio Cataño va unido a la venerada imagen del Cristo de Esquipulas. Creo que Quirio Cataño jamás se imaginó hasta dónde llegaría su obra. Mejor dicho, hasta dónde perduraría basada en la fe de todo un pueblo. El escultor llegó a la antigua Guatemala en lo que le llamaban antes el Valle de Panchoy, durante la época de la colonia, y vivió en el famoso barrio del Tortuguero, donde se ubicaba el taller en el cual esculpió la imagen del Cristo de Esquipulas en aquel lejano año de 1595. Dicho documento fue suscrito el 29 de agosto de 1594 por el provisor del obispado Cristóbal Morales y el escultor Quirio Cataño. La imagen me estaría midiendo una vara y media de altura y tendría un valor de 100 tostones de a 4 reales plata de cada uno, moneda que circulaba en aquellos años en la época de la colonia. Vamos a seguir con ustedes platicando, mientras tanto vamos a complacer y vamos a recordarles que ya leímos el nombre de todas las personas y sacamos aquí los tres papelitos que nos indican el nombre de cada ganador, y que es precisamente el regalo de su restaurante Bonsai, que tiene la mejor comida china y los mejores asados en la terminal, en la Democracia, en la Avenida Las Américas y en el barrio El Calvario, cuarta calle, zona 1. Las ganadoras, personas ganadoras son Alan Coyoy, Yadira Citalán de Díaz y Esperanza de Macario. Ya pueden pasar a partir de este momento a recoger su pase y a saborear lo delicioso para ustedes que tiene Bonsai. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros.

me importa estar solo si me siento feliz. Morir, a mí nada me importa si la muerte me ayuda a soñar con tu amor. Soñar que te tengo en mis brazos, que te doy mis caricias con todas las fuerzas de mi corazón. Bienvenido Grande nos ha interpretado Soñar, soñar que te tuve en mis brazos. Bueno, pues la Basílica de Esquipulas es uno de los más bellos de la cristiandad católica guatemalteca y centroamericana. Los trabajos de su construcción fueron iniciados en 1740, cuando era arzobispo de Guatemala Fray Pedro Pardo de Figueroa. Lamentablemente aquel distinguido prelado ya no vio culminada la obra, es decir, la construcción final del templo, porque él falleció antes de bendecirse y estrenar la basílica. Ya en enero de 1961, el Papa Juan XXIII elevó el santuario a la categoría de basílica menor. El 15 de enero, nuevamente se escucharon los católicos dedicar el Cristo de Esquipulas y de escuchar sus cánticos por los caminos del Oriente, mismos que entonaron los peregrinos. Lejos han quedado los viajes en tren, las caminatas que realizaron los abuelos en tiempos viejos, porque apacibles y seguros eran esos dorados tiempos en tren, que era factor importante para llegar a Esquipulas en esos años, de la capital a Zacapa y de ahí a Chiquimula. Luego se continuaba en camioneta hasta llegar a la capital centroamericana de la fe. Las costumbres, las tradiciones que realizaban cuando por primera vez llegaba un peregrino a Esquipulas, casi ha desaparecido. Únicamente han quedado en la memoria colectiva de aquellos abuelos que cuando eran niños eran llevados por sus señores padres a visitar al Cristo Negro. Mañana 15 de enero, a partir de las 9 de la mañana, estaremos llevando a ustedes lo que está pasando en la capital centroamericana de la fe. Y también a partir de las 10 de la mañana, la misa mayor, que como es costumbre y tradición para la emisora de la familia, transmitir en directo desde el altar mayor. Los invitamos a que estén con nosotros. Y quiero recordar que los ganadores de estos cupones de Bonsai: Esperanza de Macario, Alan Coyoy y Adira Citalán de Díaz pueden pasar por acá a recoger su cupón y llegar a saborear lo delicioso que tiene para ustedes Bonsai. Gracias a apreciables amigos por esa sintonía que nos han prestado esta mañana. A nombre de Almita Rosales, de Emerson de León y de un servidor, Raúl Xicará Chávez, invitándolos cordialmente que si no pudieron escucharlo pueden hacer en la plataforma digital de Spotify, en los programas de Raúl Xicará. Mañana hasta estaremos con ustedes en el aire a partir de las 9 de la mañana para llevar todo lo que estará sucediendo mañana en la capital centroamericana de la fe. Mientras tanto, un saludo también cordial que enviamos para Hugo Rafael en Misco, con el saludo para su comadre Ramona, allá en Salcajá, dice. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. ¿Y qué me importa que vivas con otra que te da dinero? Si